Y en la red nacional del Foro Argentino de Radios Comunitarias hablamos de una noticia que se produjo en las últimas horas, la renuncia del que hasta ahora era ministro de Cultura de la Ciudad de Buenos Aires, Darío Lopérfido, que venía siendo muy cuestionado, sobre todo por las organizaciones de derechos humanos y por distintos sectores de nuestro país, por haber puesto en duda las cifras de desaparecidos durante la última dictadura. Y para hablar de este tema estamos en contacto telefónico con José Schulman de la Liga Argentina por los Derechos del Hombre. Hola José, Pepe Frutos desde Farco lo saluda. ¿Qué tal? Buen día, un gusto hablar contigo. Igualmente, muchas gracias por atendernos, José. Bueno, ¿qué piensan de esta renuncia de Lopérfido, que sigue en otro cargo como director artístico del Teatro Colón igual? Bueno, creo que es la primera pequeña victoria que obtenemos ante esta verdadera ofensiva ultra reaccionaria, negacionista, que intenta reivindicar al terrorismo de Estado. Lo de Lopérfido no solo es el tema del número, con todo lo que eso significa, sino todo lo que él ha dicho, en donde intentó reinstalar, yo no diría teoría de los demonios, sino intentó volver a condenar a los que hemos luchado por la liberación en los años 70 y de ese modo estigmatizar a toda la militancia, ¿no? Yo creo que Lopérfido era el mascarón de prueba de una verdadera batalla cultural que intenta deslegitimar el compromiso social, los proyectos colectivos, y que de una manera muy, muy, pero muy perversa intenta vincular las luchas sociales y los proyectos colectivos con los casos de corrupción que se van acusando o descubriendo o demostrando. Todo eso en realidad está en proceso, ¿no? Así que nosotros no solo celebramos la derrota de Lopérfido, sino también celebramos un camino, ¿no?, que es este de construir juntos entre los organismos y un amplísimo espacio de la intelectualidad y la cultura, que, bueno, el 14 de junio se había constituido en la ex-ESMA una gran comisión popular contra Lopérfido. Hubo una amenaza de bomba, casualidad, y se terminó haciendo el acto en la calle. Entonces, nosotros celebramos las dos cosas, ¿no? Hay un camino para confrontar con el macrismo, que es poner un programa por delante y la unidad de acción y mucha convicción en que se lo puede derrotar. Y celebramos la derrota de Lopérfido porque detrás de él pueden venir otras victorias, ¿no? ¿Debería también dejar el cargo de director artístico del Teatro Colón? Para ser sincero, tendría que leer un poco y estudiar más cuál es esa condición. Yo creo que él la tenía, después la dejó, la postergó. Yo diría dos cosas, ¿no? Tampoco se trata de que nosotros no buscamos una venganza contra Lopérfido. Creo que el cargo de secretario, ministro de Cultura de la Ciudad de Buenos Aires era demasiado agraviante. Si él tiene las cualidades técnicas para ejercer un cargo técnico, habría que consultar a otros compañeros. En principio no transformaría esto tampoco en una persecución absoluta contra Lopérfido. No le daría esa envergadura a este pequeño, miserable personaje. Y creo que sí, que lo que era muy importante era el cargo del ministro de Cultura de la ciudad donde está asentado lo principal de la industria cultural de la Argentina, ¿no? Así que esa es mi opinión. José, le agradecemos muchísimo el contacto con las radios comunitarias. Para mí es un gusto y creo que hay que difundir, ¿no? Así como ellos celebran tanto sus victorias, yo creo que tenemos que empezar a celebrar las nuestras. Un abrazo. Es cierto. Y además, sobre todo teniendo en cuenta, para los que somos un poco más jóvenes, que también Lopérfido fue uno de los funcionarios del círculo cercano del gobierno de Fernando de la Rúa, que también terminó desastrosamente para nuestro país. Del grupo Sushi, de los Yuppies, que fingían ser progre para terminar matando a los compañeros en diciembre de 2001. Así es. Uh-huh. Es un hombre de la derecha con rostro amable desde hace mucho tiempo y creo que la derecha está llorando su derrota. José, gracias por el contacto. Chao. Ahí hablamos con José Schulman de la Liga Argentina por los Derechos del Hombre.